desnudarme poco a poco y encenderte si te toco. Sí, nos miramos al espejo, me haces daño y no me quejo. Humedad en tu mirada, tiernamente derramada. Sí, tu lamento y mi lamento vuelan juntos en el mismo momento, porque lo que quiero ahora es tu cuerpo ahora, ser su dueño ahora, ser su esclavo. Entregar el cuerpo abierto por el vientre, sentir tu aliento. Sí, como inunda el mar la roca, ven y lame la miente en mi boca, porque yo te quiero ahora.